Es un tipo que se fue a Los Ángeles cuando era un niño y después volvió a Detroit, donde ha montado su banda, primero los Respectables, banda que se llamaba así, y ahora, desde hace un tiempo, Nick Punti and the Complicated Men. Y con ellos ha sacado este último disco, que ha publicado este mismo año Hem Records, y que se titula Downtime. Y ahí estaba esta canción, esta maravillosa canción, Gonna Be Good, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y esta chica, esta mujer, se llama Lindsay Murray y se hace llamar artísticamente Gretchen's Will. Y es una mujer que viene desde Nashville, Tennessee, y que hace una música sensacional de indie pop, pero con ramalazos power pop, con ramalazos de Nashville, en fin, de todo un poco. Acaba de sacar un disco, o bueno, va a sacar un disco el próximo día 2 de octubre a través de Futureman Records. Se va a titular el álbum Such Open Sky, y aquí hay otra canción más, Hit Death, Gretchen's Will. Está incluida en su nuevo disco, en su nuevo álbum, Such Open Sky, que se publicará el próximo día 2 de octubre a través de Futureman Records. Gretchen Will, Lindsay Murray, lo que es lo mismo, es una cantante sensacional y una grandísima compositora, como habéis podido comprobar, y además tiene mucha personalidad, tiene ese ambiente tan reconocible. En este disco participa gente como John Auer, como Brendan Benson, como Matthew Cass y Eddie Elliott de los Nada Surf, en fin, un montón de amigos influyentes en esto de la música. Gretchen's Wheel suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios en toda España y con distinta frecuencia en cada localidad. También estamos en emisoras de la Comunidad de Madrid estupendas, municipales, como son Radio Villalba en Collado Villalba, Onda Pedriza en Manzanares El Real y Radio Soto en Soto del Real. Y luego, fuera de la Comunidad de Madrid, estamos en Navarra, en San Adrián, bonito pueblo, a través de Rebote FM. También estamos en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío. Y estamos en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. En todas ellas, buena programación, buena compañía para Plástico Elástico. Un orgullo estar con todas esas emisoras, en todas esas emisoras. Vamos con Nick Frater, que ha sacado un disco con Big Street Records, un LP y un single. Vamos a escuchar un corte más de ese álbum. El álbum se titula Fast and Loose y aquí está la canción Luna, de Nick Frater. To me, fly under the músico británico de Croydon, Nick Frater, con su canción Luna, incluida en su álbum Fast and Loose, publicado por Big Steel Records. Un músico que toca un montón de instrumentos, que hace una mezcla, según él mismo se define, como un término medio entre los Carpenters y los Flaming Lips. Bueno, por ahí puede ir la cosa, suena bastante dulce y al mismo tiempo un pelín ácido, es como esas chuches, esas lenguas que tienen un poquito de acidez y un poquito de psicodelia y un poquito de dulzura. Carpenters y Flaming Lips. Ahí estaba Nick Frater sonando aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, o asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock. También estamos en El Rock es mi rollo, una emisora blog web que se dedica simplemente a la música, y también estamos en dos emisoras digitales locales estupendas, en este caso además asturianas, como son Radio Pra.nava en Nava y Radio del Séptimo Cuervo, dedicada a los coches clásicos y al motor clásico. Y luego estamos en pasiondeportivaradio.com, que es una emisora dedicada a los deportes de los que nadie habla, y además a todo eso le pone buena música, y ahí está Plástico Elástico, un placer. Vamos con una banda italiana que acaba de sacar un nuevo disco, se titula Vol 2, volumen 2, y que se llaman The Beatles Band. Ellos hacen una especie de punk, pero de canciones clásicas, de rock and roll, de pop, en fin, todo eso. Aquí las tienes con un clásico, Don't Worry Baby, The Beatles Band. Beatles Band traducen al punk, power pop, las canciones que, bueno, pues unas son clásicas italianas, otras son clásicas del rock and roll o del pop, como esta Don't Worry Baby de los Beach Boys, compuesta por Brian Wilson y por Roger Christian, y en fin, es una canción maravillosa que ellos hicieron, los Beach Boys la metieron como cara B de I Get Round. Y bueno, pues pasó un poco más desapercibida, pero con el tiempo ha destapado toda la potencia. Y los Beatles Band pues han hecho esta maravilla de canción, de versión, incluida en su disco Vol 2, volumen 2. Oiremos más canciones de esta banda que nos gusta, es muy sencilla, es un trío, chica que canta y toca la guitarra, chico que toca el bajo y chico que toca la batería, simplemente. Y ahí están, en Plástico Elástico, sonando plásticoelástico.es. Esto que viene a continuación viene de Francia, es Popping Court, que acaba de sacar un nuevo disco. De hecho, el disco ha salido ya mismo a través de Milano Records y se titula A Deep Sense of Happiness. Es una preciosidad y hay canciones tan bonitas como esta que hoy ponemos, Always Back Like the Morning Dew. Aquí está Popping Court. Músico que viaja en un tipo de París, que viaja entre la música de Barbacara y Steel Council, unas veces más cercano a uno, otras veces más cercano a otro, y aquí le teníamos con esta canción fantástica que está incluida en su nuevo disco A Deep Sense of Happiness, y la canción se titulaba Always Back Like the Morning Dew. Popping Court suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con un grupo que se llaman The Gypsy Moths. Hace poco oímos una canción de ellos aquí en Plástico Elástico. Ellos vienen de Boston, Massachusetts. Y bueno, pues hacen un rollo similar a la primera época de Graham Parker, un poco Dukes Deluxe, de ese rollo de pub rock, ¿eh? Bueno, pues aquí les tienes con esta canción We Can Go Home, que es una preciosidad y con la que cierran su EP Wollaston Theatre. Ellos son The Gypsy Moths. Gypsy Moths y ese sonido tan rhythm and blues, tan pub rock, que nos recuerda a tantas cosas maravillosas. Esto es una banda con cantante, guitarrista, bajista, teclista, batería y un saxo. Pues lo habitual, no en estos tiempos, pero sí lo habitual hace no demasiados años. El disco es un EP que se titula Wollaston Theatre y ellos vienen desde Boston, Massachusetts. Vaya, eso me interesa, M. Rajoy. Los Gypsy Moths suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y ahora vamos con una banda brasileña que se llaman Autoramas, que habían empezado a preparar su nuevo álbum y les pilló todo el tema de la pandemia, del confinamiento, en fin, todas estas cosas, y al final se han tenido que conformar con un EP titulado Cariña Triste, que en España saca Family Spree Recordings y que, bueno, pues tiene todas las cualidades de esta buena banda de garaje que viene de Brasil. Aquí están los Autoramas con este Dinámica de Bruto. Chegar o que não se pode ver no preciso a gente saber. Quando eles falam da paz, estão querendo falar de guerra. Se eles te dão em quinhão, estão querendo tomar sua terra. Quando eles falam de amor, estão querendo falar de ódio. E você tem que ter a sua chance de falar. Mas por saber que ninguém ouve, prefiro calar. É assim que tem que ser, dinâmica de bruto. É assim que tem que ser, só tempo para o luto. E muito menos pra morrer. E você tem que ter a sua chance de falar. Mas por saber que ninguém ouve, prefiro calar. É assim que tem que ser, dinâmica de bruto. É assim que tem que ser, só tempo para o luto. E muito menos pra morrer. Pra poder entender esse mundo, é preciso a todo tempo desaprender. Enxergar o que não se pode ver. No fundo é preciso a gente saber. Quando eles falam da paz, estão querendo falar de guerra. Se eles te dão em guinhão, estão querendo tomar sua terra. Chance de falar, mas por saber que ninguém ouve, prefiro calar. É assim que tem que ser, dinâmica de bruxa. É assim que tem que ser, só tempo para o luto. E muito menos pra morrer. E você tem que ter a sua chance de falar, mas por saber que ninguém ouve, prefiro calar. É assim que tem que ser, dinâmica de bruxa. É assim que tem que ser, só tempo para o luto. Buena canción, inédita además de los Autoramas. Cariña Triste se titula el disco y son cuatro canciones, esta inédita, Dinámica de Bruto, y una versión de los Beatles, I Wanna Be Your Man, los Autoramas que graban, que han grabado este disco o que estaban grabando el álbum en Itatiba, en Brasil, y bueno, pues habían registrado cuatro canciones y bueno, pues pasó todo lo de la pandemia, entonces dijeron, bueno, pues sacamos estas cuatro canciones y Georgie Dan, ya veremos lo que pasa. Y aquí está, sonando en Plástico Elástico, los Gypsy, bueno, perdón, los Autoramas de Dinámica de Bruto. Suena en Plástico Elástico, Plástico Elástico.es. Y ahora sí, los Yum Yums, esta banda noruega liderada por un tipo con un talento especial para esto de la música, Morten Henriksen, un tipo que sabe hacer canciones maravillosas como esta, Summertime Pop. Vaya discazo que han hecho los Yum Yums. Summertime pop. Summertime pop. Summertime. summertime. Qué burrada de canción, cómo apetece que siga el verano con gente y con músicas así. Summertime Pop, el pop del verano, los Yum Yums desde Noruega, su disco publicado por el sello estadounidense Rumba Records, se titula For Those About to Pop y es una auténtica maravilla, recomendable, recomendado aquí en plasticolástico.es. Vamos con los Speedways, otro grupazo, este es británico, el cantante, guitarrista y compositor y líder de la banda es Matt, el que fuera guitarrista de los, el pelirrojo guitarrista de los Breakdowns, y empezó con una banda como que, bueno, es un proyecto en solitario y ha terminado haciendo una banda. Segundo LP, Radio Sounds, lo ha publicado Snap Records y Urra Records, es una auténtica maravilla y aquí tienes esta canción, In a World Without Love, It's Hard to Stay Young. Una maravilla incluida en el CD de Speedways. Brutal esta canción de los Speedwaves. In a world without love, it's hard to stay young. En un mundo sin amor es difícil mantenerse joven. Una de las canciones de plus añadidas para el disco, el CD, la versión CD de este bonito disco de los Speedwaves, Radio Sounds, publicado por Snap Records, Urra Records, y algunas copias en CD las tiene Rock Indiana. Speedways suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son los miércoles, la banda o el proyecto en solitario y como de folk pop, más tirando al pop escocés, de Señor Humo, que tan buenas canciones hacía con la banda. Bueno, pues en solitario tres cuartos de lo mismo. Aquí les tienes con este Emma, dedicado a su hija, Los Miércoles. Emma, sigue despierta, llama a mi puerta, no puede dormir. Dice que las estrellas hablan con ella y hacen sentir. Misterio por descubrir, y que yo siempre voy a estar a su lado, que yo siempre voy a estar aquí. Emma, sigue despierta, llama a mi puerta. Fan Club, muy sonidos americanos, Dropkick también, escoceses, estas bandas de Dropkick y Teenage Fan Club, muy flechazos también. Emma, una canción dedicada a su hija, de la mano de Jesús Pérez, Señor Humo, con su proyecto personal y paralelo, y con canciones grabadas en su estudio, en su pequeño estudio casero, y ahí hace maravillas. Y suena aquí en plásticoelástico.es. Esto que viene a continuación son los Future Island, una banda también muy interesante, otra de esas bandas que nos parece que hacen una música interesante, post-punk, pero con un poquito de pop, con un poquito de ¿qué te diría yo? De intención indie pop, ¿eh? Bueno, pues aquí los tienes con esta preciosa canción que se titula Moonlight y que estará incluida dentro de su próximo álbum, un disco que saldrá el 9 de octubre a través de 4AD y que se va a titular As Long As You Are. Aquí están Future Island con la canción Moonlight, la luz de la luna. Sed buenos. Ahí estaban los Future Islands con ese nuevo tema, avance de su próximo disco, Moonlight, el sexto álbum que publican ya, que saldrá el próximo 9 de octubre a través de 4AD y que se va a titular As Long As You Are. Una banda con claras influencias de post-punk, de Joy Division, pero la parte casi más alegre y más positiva de los Joy Division. Esto, por cierto, que suena aquí en Plástico Elástico, me ha hecho recordar que no habíamos pinchado una canción de Las Hikis que se llamaba Alegría División, Joy Division, y bueno, pues qué menos que traerla por aquí y pincharla. Aquí está Alegría División, Las Hikis. We'll be right back. Ahí estaba ese Alegría División de Las Hikis, un single digital que publicaron ya hace algún tiempo, el 21 de junio del pasado año, y que no lo habíamos pinchado, y que bueno, ahora que hemos aprovechado para pinchar a los Future Island, pues el Moonlight, pues nos hemos recordado de Las Hikis y de ese Alegría División, que en su momento se nos escapó. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, pues los Future Island eran de Carolina del Norte, y los que vienen a continuación también son de Carolina del Norte. Ellos se llaman The Mountain Goats y también tienen nuevo disco preparadito para sacar. El álbum se va a titular Getting in Knives, lo sacan el 23 de octubre a través de 4AD, y ya han adelantado una canción, buenísima canción, que se titula Get Famous. You were born for these flashing lights. You were born for these endless nights. You always knew, sooner or later, you were destined for something greater. You took notes on what you had to do to get the piece of the pie that belonged to you. You've been waiting for this ever since you were young. Be careful not to choke on your tongue. Get famous. You should be famous. Go on and get famous. I want you to be famous. You arrive on the scene like a message from God. Listen to the people applaud. This is what you were born to do. Wesley Willis taught me how to write about you. Get famous. You should be famous. Ahí estaban los muchachos de Mountain Goats con ese sonido que también nos recuerda un poquito de Puff Rock, de Wham Puff Rock. Bueno, pues el disco lo sacarán el próximo 23 de octubre, Getting Into The Knives, y ahí estaba este avance, Get Famous. Nos vamos con una chica que se llama Juanita Stein, que tiene también un disco preparadito para el mismo día, el 23 de octubre, a través de New Records. Se va a llamar el álbum Snapshot y adelanta una canción, Loft. Con esta canción, Loft, pues nos vamos. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Recuerda que tienes que visitar nuestra web y escucharnos, porque sin ti no somos nada. Y hasta aquí este programa 3852 de Plástico Elástico. Ella es Juanita Stein y la canción Love. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día.